Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El Margen Sonoro llega hasta algún lugar que nunca sabemos bien cuál es. Tampoco sabemos de dónde venimos, porque venimos de todas partes y vamos hacia todas partes. Así que ese es nuestro viaje, que es un viaje un poco indeterminado por un lado, pero justamente con la posibilidad de llegar a cualquier lugar. Así que bueno, bienvenidos, hablando muy en serio, los que estén allí. Para nosotros es una enorme alegría que estén en contacto y que estén con el Margen Sonoro. La alegría de siempre de estar acá compartiendo esa memoria que a veces es de tanto tiempo atrás y a veces está tan cercana como que está acá, en el barrio, en la esquina, en cualquier lado puede estar. ¿Cómo andás, Erni? ¿Cómo andás, Gastón? Sí, me hiciste acordar un poema de Rubén Darío. No saber de dónde venimos ni a dónde vamos. Después sigue de manera un poco más dramática. Sí. Pero bueno, me hiciste acordar a eso. Pero sí, siempre no sabemos ni... y es un viaje circular, pero también en muchas direcciones. Es como extraño el viaje, ¿no? Porque va hacia atrás, hacia adelante, mezcla, vuelve, junta trayectos. Y bueno, y en eso... En eso vamos y en eso nos divertimos buscando música y encontrando, ¿no? Encontrando motivos. De... A veces de regodeo, a veces de asombro, ¿no? Porque es como, uy, ¿dónde estaba yo? ¿Cómo se me perdió esto? Y a veces pasa que uno escucha cosas y dice, ay, claro, esto me hizo... Cosa porque me hace ir... A tal otra, ¿no? Por no querer ser reiterativo, pero a mí, por ejemplo, estos tiempos que vamos ya camino hacia cerca del programa 20, que ya hace poquito tiempo, ¿no? 2-3 meses. Sí, pero va a ser cuatro horas en septiembre, ¿no? Y pero por ejemplo, a mí me cambió lo cotidiano, en el sentido de estar con esa atención a sonoridad, que siempre lo tenía, pero se fue como afinando la antena, ¿no? Uno encontró como una buena justificación para hacer eso de manera permanente, ¿no? Porque uno lo hace naturalmente y siempre está como buscando, conectando. Pero ahora, además, como nos hemos propuesto hacer esto, uno tiene como, bueno, tengo que llevar los temas. La oreja entonces, está... Uno está atento todo el tiempo todo. Mirá esto. Y lo que está en el margen, ¿no? O sea, que a veces está... ahí está presente, pero como estaba en algo marginal, lo estaba en lo marginal como, y abrir las puertas ahí. Hay como muchas, esa idea del margen sonoro tiene como muchas vetas de margen. Margen que son porque no está presente, porque no se escucha. Sí. Hay márgenes que son porque no se escucha acá. Está en el barrio de al lado, se escucha acá. Está en la casa del vecino, pero yo no lo escucho. Claro. Que nos pasa con música que es de 2018 o 2021, como hemos puesto alguna. Sí. Y claro, para nosotros sigue siendo desconocida. O está en el margen porque hay algunos temas vinculados a eso. Porque en verdad, si uno mira, no pasamos música. No, comentamos nos nutrimos de cómo eso nos lleva a una época, a un tiempo. A veces, como decíamos, mundos perdidos, universos, lugares, porque claro, la música a veces puede ser un buen pretexto, una buena justificación para decir, nos vamos a la Edad Media Europea, nos vamos a, como el otro día, el programa pasado, que nos fuimos a la Terminal Gómez a escuchar. ¿Cómo? Exacto. Carmen Pi era que Bueno, llevaba una propuesta adelante juntando a Bach con Mateo. Que en principio parecen muy disímiles y que uno no las juntaría y que en su sano juicio no diría, eso no tiene nada que ver entre la música popular y Bach, por favor, hágame una distinción. Y ahí se mostraba que esa distinción, bueno, es bastante dudosa en algunos casos y puede ser cuestionada. Y en verdad, buena parte de los... De los prejuicios que uno tiene en términos musicales, siempre se ven cuestionados cuando uno encuentra cosas y está atento, ¿no? Porque es eso, es estar como atento. No porque uno diga, uy, mire, estoy atento porque esto lo hago de esta manera y entonces es genial. No, no, es mucho más simple, sin impostar nada. Es simplemente decir, oh, mira esto, ¿no te parece llamativo? Y bueno, y para empezar, te voy a invitar a un viaje, de un viaje que se encuentra, dirían en términos esotéricos, con la Esfinge. Se encuentra con el momento de la pesadilla perfecta, pero que es la puerta de entrada al gran sendero, así, ¿no? Me parece un momento. El guardián de la puerta donde la puerta. Se esconde el secreto. Mirá que, flaco, la sellada. Estás en Egipto. Pero lo que está transmitido es sagrado. Exacto. O sea, podés continuar o podés detenerte y atemorizarte y no continuar. Pero si continuás, lo de atrás es sagrado. Ah, bueno, pero eso es mucha promesa. Y mucha promesa, pero ¿qué pasa? Esta gente, vamos a hacer un poquito de... se venía preparando durante un tiempo, años, no solo en su país, sino que había viajado con mucho esfuerzo, gente de familias trabajadoras, que era muy difícil para ellos... tener todos los medios para, pero lo intentaron. Sale la gran oportunidad, vamos a tener la posibilidad de ir a un estudio de grabación, una discográfica que nos escuche lo que hacemos. Está todo el tema ese tremendo de un sistema que separa a los seres entre losers y winners, o sea, los ganadores y los perdedores. Que ganan y los que pierden. Esto es una típica historia de perdedores, ¿no? I'm a loser, dirían. Claro, y en realidad, en ese perder es encontrarse con la fortuna. El viaje que lo llevó a la capital de ese país iba a durar poquito y terminó durando 10 horas porque el chofer se equivocó el camino y se fueron 10 horas. Todo diez mal. Horas, todo mal. Empezó todo mal. ¿No? Con las señales de esto no va bien. Esto no va bien. Llegaron 31 de diciembre de 1961... al centro de Londres y uno de los testimonios de uno de esos integrantes dijo, llegamos justo cuando los borrachos estaban tirando en la fuente de la Plaza Trafalgar. O sea, esa fue nuestra llegada. Ese fue la primera imagen. La primera imagen. Entonces no nos podían grabar el 31 porque ellos llegaron tarde, entonces vamos el primero. Ese es el fin de año que pasaron el año 61 y el 62. El lo año pasaron nuevo. Pasaron en Londres porque, bueno. Porque iban a todo probarse. Llegó tarde, todo digamos. Todo llegó tarde. Llega la oportunidad, primero de enero, grabamos, nos graban, no creen mucho en nuestros temas, ni siquiera nuestro propio manager, y grabamos covers. Hacemos lo que podemos, pasan varias semanas y la respuesta del sello discográfico Decca Records es: muchachos, sigan participando. Claro, gracias por haber venido. Gracias por haber venido. Se valora el esfuerzo. Se valora el esfuerzo, pero pegó duro. Y sí. Pegó duro para ellos. Pero cuando tenés ciertas expectativas, querés hacer ciertas cosas, se supone que vas con toda la emoción, con toda la esperanza, ya empieza mal, llegás mal, tenés que pasar un fin de año donde no pensabas pasarlo. Sí. Lo haces porque tenés esa esperanza de que esto esperanza va a dar resultado. Y no. Pero atrás... La esfinge de Giza estaría diciendo, pero atrás está Egipto. Mirá que está. No se preocupen. No que... se preocupen que está Egipto. Y bueno, es más, no creían, le dijeron, no, los grupos con guitarras así no tienen mayor proyección. Esto no tiene futuro. Unos visionarios. Esto no tiene. Sí. el gerente de Decca, sí. Y le dijo, todo bien, muchas gracias, The Beatles. Espero qué lindo debe ser reconocido como aquel que le dijo a los Beatles, ustedes no tienen futuro. No tienen futuro. Sido no. Muy bonito el resto de tu vida que te lo recuerden permanentemente. Mira, y para ilustrar esa sesión, Vamos a traer un tema, uno de los covers de un tema este, que en los años 50, la otra vez estuvimos con las de Cordettes, que eran los coros femeninos, básicamente, las agrupaciones femeninas. Y que de alguna manera Paul McCartney. Paul McCartney reconoció, en este caso es más grupo de voces masculinas, que en los 50 hacían esta música. Este es uno de los temas, se llama Three Cool Cats, que fíjate cómo sería la cosa que. Que la voz líder, como le decían, como se dice a veces, lo hacía George Harrison, y McCartney no estaba visto como una voz adecuada para ser voz líder. Era Lennon o Harrison en general, y McCartney menos. En ese momento está. Y el baterista no era Ringo Starr, ni no siquiera era cerca. Starr, no. Era Pete Best. Sí, que después abandonó el grupo. Pero está, todo eso a mí me parece encantador. Más que nada como anécdota para decir, vos, mirá. Todo como la esfinge aparece en todos lados, porque ese año, el año 62, iba a ser el año justamente de iniciación en este cuarteto, claro. Que después se conoció un poco como The Beatles, que empezó con un no enorme, la Decca Records, están buscando todavía. Sí, no, muchos. Debe ser muy lindo poder decir, yo fui el que rechazó a los Beatles. No, te digo así. ¿Cómo hiciste eso? A ver, una cosa que tenés que ocultar de por vida, digamos. Porque es una anécdota terrible. ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Pero me parece encantador eso que decía Lennon, de decir, llegamos y estaban los borrachos tirando. Claro. Nosotros fuimos a laburar y a presentar nuestro sueño, que tuvo que esperar un poquito más. Nada más que un poquito más. Sí, sí, y fue un gran sueño. Y un gran sueño. Y bueno, ese sueño hecho realidad acá empieza con estos temas, por ejemplo, con estos covers que hacían en ese momento esta gente, con un sonido de ese Beatles más de campera negra, como que dice. Sí, ahí. Claro, de los que tocaban todavía en el bar en la caverna. Exactamente, ahí está. Three cool cats. One chick for me. Hey. Well, three cool chicks. Three cool chicks. Well, they look like angels from up above. And three cool cats really fell in love. But three cool chicks made three fools out. Three cool cats. Three cool cats. Maravilloso encontrar este sonido de cuando los Beatles no eran los Beatles y no suena como uno está acostumbrado, digámoslo en defensa de quien los rechazó en la Decca Records, que no sonaban como los Beatles, ¿no? No, yo tendría no, la grabación siempre encima si fuera ese señor para decir, pero escuchá esto, ¿viste que no es? No parece. Sí, en esa especie de juicio de que todos hacemos, exacto, porque está como juego, claro, como uno juego. También argumentaría como fiscal, ¿no? Para el señor decir, y bueno, siempre hay que descubrir la luz en las tinieblas. Es que, o sea, viene enseguida pegado a eso es el verdadero talento quien fue después el manager, quien los vio dijo, ah, pero ustedes dan para otra cosa. Dan para otra cosa. ¿No? Entonces, que a veces tiene que ver con eso, que a veces bromeamos de las versiones y eso. No es como decir, miren, ustedes podrían ser otra versión de ustedes. Exactamente. Hay ahí algo... Algo que no sé si ustedes están escuchando, pero si lo hacen así, da otra versión. Mirá, increíble. Y da tanto en la tecla con eso que yo leía toda la crónica de ese día, de que en realidad el que cree y realmente se encandila con ellos, porque le pasa a él, es Brian Epstein, ¿no? Exacto. Y inclusive parece que les mintió en esto de que había conseguido la década, pero él bancó el trabajo discográfico, lo bancó él. Claro. Porque él realmente creía. Creía firmemente. Sí, y todavía no había aparecido George Martin, que era ya el que justamente estaba en otro sello discográfico, que es el que dijo, bueno, vamos a tratar de hacer otra cosa. Abre la muralla. Abre la muralla, exactamente. Pero, creo que eso es. Porque eso también muestra a veces cómo uno mismo no tiene una total perspectiva de uno mismo. No. ¿No? Y a veces se ve mejor de afuera. Y a veces eso que uno cree que se lo dicen para, mirá, me están matando lo que yo quería hacer, en verdad me están dando la posibilidad de lograr algo mucho mejor que lo que yo creí. Entonces a veces hay que tener cuidado con los sueños que uno tiene, porque quizás uno no tiene la mejor versión de ese sueño. No tiene la mejor. Y qué importante percibir, claro, uno ya con la historia contada el lunes. Uno tiene el diario, pero, claro. Se nos va del camino, nos vamos del camino. 10 horas que iban a ser 2 o 3. Uno imagínate que todo se está perdiendo y todo se está yendo. Estamos hablando de Paysandú, pero para el lado del Chuy en vez de Montevideo. Yo qué sé, se complicó todo. Se complicó todo, no pudimos grabar, ya llegamos mal, tuvimos que grabar el otro día. No podemos volver, no podemos pasar fin de año con la gente que pensábamos pasarlo. Bueno, sí, tenemos 22 años, nos divertimos lo que uno quiera. Pero en principio después viene el golpe de no, muchachos, gracias. Gracias. No los necesitamos. No los necesitamos. Bueno. Y tal vez gracias a Decca Records por haberlos rechazado. Claro. Porque si no seguirían cantando covers y quizás no hubieran sido los Beatles que conocemos. Exactamente. Que cambiaron la historia de la música. Exactamente. Así que bienvenido a todos. Bueno, y en el margen, a veces varios sentidos de lo que son márgenes, ¿no? No siempre, la luz y la sombra. No siempre va por el mismo lado, no siempre el margen corta por el mismo lugar. No. Y nos vamos a otro margen, porque yo desconocía que existían estas grabaciones, desconocía. Que él había hecho estas grabaciones, sabía que tocaba el piano, un poeta español, Federico García Lorca. Claro. Pianista él. Y no hace mucho fui a un espectáculo de música, un miércoles, y hicieron estos temas que vamos a ver. No vamos a ver esta versión, vamos a ver la versión de él. Del pianista. Hay muchas versiones, es decir, se ha tocado muchas veces. Hay una versión que a mí me parece maravillosa de una soprano que se llama Victoria de Los Ángeles y un pianista que se llama Miguel Zanetti, que me parece que es del 98, que es realmente muy bonita. Vamos a ver una que no es tan bonita en términos incluso de sonido, porque es una versión que fue grabada en el 31. Por Federico García Lorca al piano. Claro. Y por la españolita, la argentinita, que era una cantadora y que va a servir de voz a esto que va a ser Federico García Lorca. Federico García Lorca estaba muy interesado en la canción popular española y generó, buscó, interesado en eso, hizo una recopilación de 10 temitas y los armonizó, digamos, hizo una armonización de eso y él tocaba el piano y ella cantaba, de la argentinita. Dale, que había nacido en la cantadora flamenca, pero que había nacido en Buenos Aires, por eso se la conocía como la argentinita. Por eso el nombre. Las castañuelas y el zapateo que se va a escuchar son de ella, el piano es de él. Son muy cortitas, vamos a escuchar tres canciones, porque son bien cortitas. Hay una que se llama Anda Jaleo, que es muy conocida. Es muy conocida. Otra que se llama Los Cuatro Muleros, que también es muy conocida. Y otra que se llama Las Tres Hojas, que yo conocía menos, pero que poner en una canción debajo de la hoja de la lechuga me pareció maravilloso. Y que lo cante así, maravilloso. Lorca y una... ¿De qué vamos a agregar de los Federico García Lorca? De la hoy que hablamos de eso, sensibilidad, y el concepto también de lo social y de la, eso, de la poesía popular, ¿no? En la exactamente una cosa tremenda. Entonces, son 90 música, años de este disco. La gráfica, el dibujo. Y la palabra, ¿no? Y la palabra. Desarrollaba todo. Una sensibilidad artística en varios niveles. Y bueno, son 90 años de amigos disco. Pintores, cineastas, no sé, tenía todos los monstruos de tenía esta... todo, la verdad que... Bueno, así que nos vamos al sur de España, Andalucía. Nos vamos al sur de España, nos vamos al piano, que es el de García Lorca, y nos vamos a esas canciones españolas que él armonizó, así que de alguna manera... Si bien la tonada no le pertenece, sí la versión en piano le pertenece. Al río, ven más al río. Ay, que está muy adorno. qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre? ¿A qué buscas la lumbre, manita mía? La calle arriba, la calle arriba. Dime si estarás feliz, dime si estarás feliz. Dime tu corazón, manita mía, la brasa viva, la brasa viva. Federico García Lorca, comentábamos ahora mientras escuchábamos toda una época entrañable de lo que fue el desarrollo, esa unión de las culturas, lo árabe, el norte de África con la España, ¿no? Lo andaluz, ¿no? Esa, ¿qué es? Esa, porque toda esa tonada, forma de ese fraseo, esa manera sensual que toma la música, ¿no? No, decíamos, estaban las grabaciones que han perdido los. No, nunca las tuvieron. Los graves son porque, del 31. Y no, recordemos que en esa época pasaba eso que vos decís de la. De que, por ejemplo, el registro no podía registrar tanto los graves, las frecuencias graves, porque no había un implemento mecánico que pudiera. Un instrumento, o sea, una herramienta que pudiera registrar los graves. A veces no suenan agudas de más. De hecho, si uno recuerda las películas argentinas de la época, por ejemplo, va a tener esas voces chillonas. Libertad Lamarque. Exacto, eran más chillonas de lo habitual, porque claro, estaba sobredimensionado los agudos. Y bueno, sí, tenían algo rudimentario las grabaciones, sí, tenían. Los taconeos se sentían como se sentían. A veces, la otra vez. Pero bueno, es el sonido de la época, es traer esa grabación. Yo la otra vez una vez en un taller que era con unos alumnos, era que decíamos, imagínense que esas grabaciones es como si grabamos hoy en un teléfono. Claro. Pero un celular de hoy graba bárbaro. Graba 10 veces mejor que 10 veces mejor que. Pero imagínate un teléfono de los viejos que tu grabación de tu voz. Entonces, claro, queda esto así, sin resonancias graves. Quienes han pasado por la época de grabar de la radio. Para, por ejemplo, para poder hacer un baile de un cumpleaños o lo que fuera. Y se hacía estando en silencio con la radio, el grabador, que siempre quedaba el crack. Claro. Uno sabe que lo que va a grabar no se parece a la canción que tenía. Y que bueno, sí, uno tiene que recordar con eso cómo sería. Pero bueno, y bueno, lo que pasa con los sistemas de grabación. Hoy estamos muy acostumbrados a cierto tipo de sonido más estandarizado y decimos, uy, eso me suena mal, eso, qué deficiente es eso. Bueno, claro. Pongámoslo en términos históricos, eso es lo que había, y a veces vale la pena revisitar esos sonidos. Creo que es maravilloso todo ese mundo que vuelve, eso, mundos que están, resucitan, y qué artista, ¿no? Lorca, que podía tener un dibujo en uno de sus libros, la palabra, que ya sabemos lo que era, y música, y música. Componer. Componer, porque de hecho lo que hizo fue armonizar esas cosas y tuvo que efectivamente componer lo que tenía la tonada, y sobre eso armó toda la versión de piano. Qué fenómeno, ¿no? Dentro a veces de melodías populares. Y vamos a viajar ahora a otra melodía que no se sabe quién la compuso. Hay musicólogos que dicen que es inglesa, que no es norteamericana. Se la conoció más bien dentro de lo que sería catalogado como el folclore del siglo XX, estadounidense. Pero en verdad no se sabe muy bien. No se sabe, y hay algún musicólogo que tiene una firme teoría de que la melodía es inglesa. Entonces, desde el año 34 para acá hay grabaciones. Hay versiones de ese tema, versiones de lo más versionado en Estados Unidos que se conoce. Pero nosotros nos vamos a retrotraer y que los ingleses retomaron, ponele que fuéramos con la hipótesis de que es inglesa que la es melodía, agarraron el viaje y dijeron, bueno, en el año 63-64 este grupo que se llamaba The Animals, toman el tema, unos chiquilines en realidad en ese unos momento, chiquilines, sí. Y sin embargo Eric Burdon como vocalista canta de una manera, es decir, una canción que es la búsqueda de esa redención de alguien que tiene un pasado terrible. Terrible, duro. En una casa, a veces se decía, de abusos, hay como un eufemismo de decir, este tema se llama The House of Rising Sun, la casa del sol naciente, es como un eufemismo de prostíbulo, puede ser un eufemismo de la casa donde se juega. Casa de juego. De juego. Casa de mal vivir. Del digamos. Mal vivir. Y ese color rojo un poco que tiene el tema, para decirlo de una manera sinestésica, es como tomado por The Animals, que en el video oficial de los Animals, cuando hacen este tema, no sé si se dan cuenta de que estaban haciendo algo que después pasó a ser número uno en todos lados, y pasó a ser parte de esa invasión inglesa, de la música inglesa de los 60, lo que se llamó la invasión inglesa a Estados Unidos, que habían encabezado los Beatles un año antes, por ahí, pero que The Animals logró poner con una canción evidentemente norteamericana, ¿no? Y con una historia de redención, un tipo que, o una mujer, se canta en los dos géneros. Se canta en los dos géneros, ahí hay versiones de... Joan Baez hace una versión memorable también y todo, sí. Pero esta llegó a un margen de popularidad muy grande con... con gurises, porque en realidad tenían esa capacidad, muy jovencitos. Y Burdon cantando casi como un como un africano en épocas de redención. Y un detalle porque va a venir después en el programa de hoy, ¿quién toca el teclado? Alan Price es el tecladista. Parece salido ahí de sexto año del liceo con su corbatita y todo, tocando ahí muy prolijo como siempre. Tocando, no sé si una especie de farfisa, así un órgano, en el tema este, pero va a venir ahora un poquito más adelante. ¿Qué pasó con Alan Price? ¿Qué pasó con él? Que después. Un músico de la Gran 7. Bien, ahora es en The Animals. Ahora es en The Animals, esta versión de The House of Rising Sun, la casa del sol naciente, y buscando esa redención. Man. tema duro en una versión que musicalmente uh-huh. es muy simple, uh-huh. pero que tiene esa voz grandiosa sí, sí. que, bueno, efectivamente deja un sello ahí, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, sí, la... Porque todo el entorno, incluso parece un video, el video original parece un video casero hecho... Sí, para los ojos de hoy uno lo ve así, y por otro lado, a mí me una cosa que me gusta mucho la que gente que fuera tan joven, que en realidad, vos decís, tiene todo por vivir, para decirlo de una manera bien simple, estuviera recreando... Algo que es de un dolor casi de purgatorio, del purgatorio sí, sí. y el infierno, ¿no? Y que de hecho, si uno mira la letra y mira todo, es de alguien con una edad ya muy avanzada, que en verdad está de alguna manera recordando todo un pasado trágico. Un pasado duro, los abusos. Entonces, realmente, todo ese dolor y eso... quizás por un lado parece como excesivo para gente tan joven, sí. también es cierto que la voz de él es como sí, anillo sí. al dedo para esa canción, digamos, ¿no? Y es otra de los casos como venimos ya transitando, es decir, que lo folclórico, lo que viene de muy atrás, reverdece en nuevas generaciones y tiene realmente raíces muy profundas en lo cultural, y eso es el verdadero folclore. O sea, cuando vos decís sí no, tiene que ver. No es en una vidriera sino que está vivo, ¿viste? Que está vivo, que efectivamente sí. tiene que ver con tradiciones que pasan más allá de que esté en tal o cual género, en tal o cual, sino que en verdad se vuelve a retomar en distintas formas, de distintas maneras, y cruza toda la cultura, digamos. Bueno, bueno, es un viaje fascinante, como siempre. El Margen Sonoro nos deja diciendo cómo hay películas por todos lados. Tenemos películas porque de hecho ahora es un grupo que tiene que ver con películas. Ah, bueno, pero no, yo aclaremos que no, esto no está, esto no se sabía, ¿eh? No, ojo. Yo no tengo ni idea lo que no, y vos tampoco no, lo que yo nadie, la idea es esta, cada uno trae y antes no sabemos qué va a traer el otro, así que esto es sorpresa permanente. No sé si decirlo, pero lo voy a decir, que hay momentos que he escuchado el programa que me quedo congelado por la coincidencia de algunos momentos, ¿no? Bueno, acá es un grupo que pasó algo particular. Un director de cine, finlandés él, decide hacer una película. Y llama a unos músicos para hacer este grupo que en principio era totalmente ficticio. Esta gente se encuentra tan bien con la propuesta, y entre ellos que deciden formar ese grupo, supuestamente ficticio, y siguen tocando hasta el día de hoy. ¿Ah? Nos gustó. Nos gustó la idea, nos sentimos bien. Uh-huh. Son unos señores que usan unos zapatos muy puntiagudos, con una vuelta casi de payaso. Ah, tipo duende también, tipo, ¿no? Tipo duende, sí. Sí. Tienen además un jopo muy largo que los sobrepasa tipo 1.60 m de la cabeza. Es muy particular. El director se llamó... ¿Qué? Finlandia, ¿no? Finlandia. El director se llamó Nórdicos. Aki Kaurismäki. Ah, un director que en lo personal me fascina. Sí, y que en todas sus películas siempre hay un numerito de música. Durante el relato de la película siempre en algún momento sí. pasa algo, que están en alguna situación donde hay gente tocando en vivo. Ahí está. Con un sonido... muy particular, los españoles dirían cutre, nosotros diríamos que es realmente muy terrible el sonido, porque tiene que ver con un sonido que no es que es como de los 60, pero muy crudo, ¿sí? Y siempre retoma ese sonido. En este caso, no tiene que ver tanto con ese sonido, hizo un grupo... E hizo dos películas con ellos, que son los Leningrad Cowboys. ¿Ah? Son un grupo que él hizo dos películas que era... Pará, se llama uno que Leningrad Cowboys. Es decir, los Cowboys de Leningrado. De Leningrado, ¿no? Pará, Ya empezaron, empezamos mal. Empezaron con todo, ¿no? Ya empezamos con un tono de que esto... ¿Vos estás seguro del nombre? ¿Vos estás seguro? Ah, ¿y también qué es lo que querés hacer? Porque esto no puede ser serio, ¿no? ¿Verdad? Esto salió de una noche de locura, ¿no? Bien. Las dos películas son brillantes, con un humor maravilloso. En una se llama... Los Cowboys de Leningrado van a América, que es una película del 89, y en el 94 volvieron a hacer otra con los Leningrado Cowboys conocen a Moses. Moses era el productor, entonces es como una versión de cómo conocieron al productor. Sí, sí. Bueno, a ver, esta banda llegó a tocar con el coro del Ejército Rojo en Finlandia en el 93, es decir, y tienen una cosa muy muy particular porque mezclan folk, rock, metal. Mirá, ¿no? Es decir, son una banda... ¿Años? O sea... ¿Años? Esto se generó en el 90 y... Esto se generó en el 89, 88, 89, cuando les dijeron de la idea y empezaron a tocar, y siguen hasta hoy. Mirá, ¿dónde? En plena frontera con la reconversión en la Unión Soviética. Sí, sí, en plena frontera, y de hecho, bueno, sí, sí, en el 91 sí, cae la Unión Soviética, eso, así que estamos en ese, en todo ese proceso. Vamos a escuchar dos temas cortitos. El primero es un tema que cantan en inglés, ¿no? Que se llama Machine Guns Blues, en un disco que se llama Buena Vodka Social Club. En vez de Buena Vista Social Club, que es lo que nosotros conocemos. Me gustaron por los nombres, porque de la versión cubana. Bueno, ellos hacen un disco que se llama Buena Vodka Social Club. Obviamente, el estilo de broma es claro, un estilo claro, que es de ellos, que está en todas sus canciones, porque incluso en cómo tocan, porque más allá de esta canción... Esos zapatones con los que andan y caminan y, sí, sí, y es dificultoso y parecen payasos. Bueno, van a tocar en el segundo tema que vamos a ver. Es un tema que dura solo un minuto porque es lo que ellos presentan cuando el productor los presenta a alguien para ver si los contrata. Ahí va, es nuestro demo. Es el demo. Y es una polca. Es una polca. Sí, de una de las polcas que tiene, no sé, quizás más versiones. Se llama Saki Harben Polka, que tiene muchas versiones. Tiene letra, pero ellos no van a hacer la letra. ¿Nacionalidad es que rusos son, o sea, de origen ruso o son nórdicos? No, esta polka es nórdica. Es nórdica. Ya está repleta. Igual te digo, como anécdota, estoy ahora que estoy viendo toda una cuestión sobre los nórdicos, los vikingos y todo eso. En ese momento le llaman la estepa Rus, ¿no? O sea. Exacto. La Rus, bueno, y el mundo nórdico tienen muy vinculado, una historia está en común, muy vinculado, muy fuerte. Muy vinculado. Muy vinculado además a través de la guerra. Es decir, hay bueno. Y culturalmente. Culturalmente hay temas incluso de frontera por distintos motivos, porque por la guerra. En fin, pasaron muchas cosas. Sí. Ellos van a tocar esta polka, que va a tener tuba, acordeón, corno, guitarra, bajo eléctrico, batería, va a tener de todo un poco. Me encanta. Y quien ha visto la película y quien es fans de Kaurismäki no puede dejar de recordar la cara de loco que pone el que toca el acordeón, que está sacado, mientras todos están quietos y tocan casi mecánicamente. Él hace una especie de baile raro que es como muy, muy absurdo. Pero que tiene que ver con este clima de fiesta y broma que ellos ponen en todos los temas. Así que desde ya mismo estoy con ánimo presentado de una manera inmejorable y bueno, con ánimo de escucharlo ya mismo. Vamos a escuchar a los Cowboys de Leningrado. the machine gun blues. Nos quedamos acá un poco entre bailando y en el asombrado, decir cómo se unen épocas, culturas. El primer audio de los dos temas parece que va a empezar una banda metálica. Totalmente. Y va por. La voz va como por un lado, es decir, con un tono que no es el habitual de ese tipo de música. Luego se enfoca en una música que parece como más gitana. Sí. Luego, es decir, tienen ahí una mezcla que es impresionante lo que hacen y es impresionante cómo logran hacer de todo eso algo coherente. En el segundo caso era la muestra de una polca, que en principio es una polca tradicional como cualquiera, que no tiene mucha novedad, hasta que de pronto una guitarra decide empezar a hacer algo extraño, que no es común, pero le agregan. Y ese juego es permanente en ellos, en ese tipo, en ese grupo. Es realmente impresionante. A uno le puede gustar más, le puede gustar menos, le puede atraer más, puede no ser la música que más lo estimula todo el día, lo que uno quiera. Independientemente de eso, se trata simplemente de mostrar un grupo diferente que hace cosas que uno no está habituado y que logra realmente mezclas que, más allá de que sea la música que a uno le gusta o no, realmente tiene una fusión y tiene un engarce de una cosa con otra impresionante. Y unas culturas, hablábamos del mundo nórdico, de Rusia, de la vieja, de la madre Rusia, como dicen, Polonia, todo, o sea, a veces asociado mucho con, desde nuestro lugar tan del sur, así, como algo más del frío. Y digo, pero hay un calor. Porque uno dirá, no, porque están todos con el vodka arriba. Pero no, es una vitalidad y una energía de vida. Es como vida, la vitalidad y la energía necesaria también para soportar. Para sacarse el frío, como quizás, quien dice. Quizás, claro, capaz, de cierta forma de vida que necesita también esa energía muy fuerte. Y de hecho, se transmite en las películas de Kaurismäki, en estas dos que están los Leningrad Cowboys, una cosa llamativa es, por un lado, como ellos tocan aparentemente quietos y sin ánimo y con caras largas como si no sintieran nada, y por otro lado una música que es trepidante, que viene, que es como impresionante, como cómo a uno lo hace mover, aunque sea mentalmente, porque efectivamente hay como mucha intensidad. Sí. Me he obstinado, medio con una terquedad muy honesta, muy de, pa, loco, vamos para adelante. Exacto. Y nosotros... Ahí vamos, seguimos, vamos. No pares. Y bueno, vamos para adelante. ¿A dónde vamos? Y vamos para adelante, volvemos a la vieja England, a la Bretaña, ¿no? A la Bretaña. A la Bretaña, ahí, que vos dijiste cine, director. Exacto. Un director británico que había hecho una película que se llamaba If, que fue Lindsay Anderson. Ah, sí, claro. Llama a un actor que en ese momento era momento principio de los 70s, que era quien había protagonizado La Naranja Mecánica. Después traducido acá como La Naranja Mecánica, Malcolm McDowell, que después hizo Calígula y otros personajes. Sí, sí. Ta, en esta película que se llama, acá a Latinoamérica llegó como Un Hombre de Suerte el nombre, Alec Liman. Uh-huh. Lo llaman a Malcolm McDowell para encarnar ese personaje que es ese vendedor de café que anda por acá, por allá y todo. Pero que como que el capitalismo le promete, vos si de American Way of Life vas a seguir adelante y vas a ver lo que vas a hacer, y te muestra el lado oscuro de todo eso en un ser, acá Malcolm McDowell encarna el ser que con inocencia va a todo ese sueño. Y se incrusta la nariz, la ñata contra el vidrio. Recuerdo la película. Sí. Bueno, esa película... querían una banda, el director estaba con una banda en vivo, aparte en un momento, que es parte de la película, esa narración está en una van, sube y va, y llama, ¿a quién llama? Al tecladista de Animals. De Animals. El de que tocaba en la casa. El prolijo con la corbatita. En aquel momento sí, pero ahora... No sé si, sí, muy prolijo, porque en lo musical está. ¿Qué hace una banda que es memorable, que es Alec Liman, con todos temas compuestos por Alan Price, que es tecladista, compositor? Y Alan Price se manda un recontra golazo con una banda sonora que yo particularmente es como, para mí es como un emblema en mi vida. Es decir, vengo escuchando esto desde los 13, 14 años, que ya esta película era historia, ¿no? Sí, ya había pasado. Pero más que allá de la película, Alan Price marca eso, y lo que vamos a escuchar y a ver en la película es el comienzo, un poco, que es esa banda, la de Alan Price, esa música inglesa que suena con una prolijidad y con una polenta encantadora, para mí, sobriedad, inglés. Made in England, ¿viste? Está bien. Y es Alan Price el que compuso este tema, que es... Si tienes... Ya te lo dicen los profetas, te lo dicen los poetas, no sé qué. Si tienes a alguien que te quiere realmente, eres un hombre de suerte. Y así sigue todo el tema, como diciendo, eres un hombre de suerte cuando pasan estas cosas que ahora la pandemia nos vino a recordar, que son las principales y que no se necesitan tantos artículos de lujo para ser un hombre de suerte. Have a friend on whom you think you can rely, you are a lucky man. If you found the reason to live on and not to die, you are a lucky man. Preachers and poets and scholars don't know it. Temples and statues and steeples won't show it. If you've got the secret, just try not to blow it. Stay a lucky man. A lucky man. The truth in this whole world, you are a lucky man. If knowledge hangs around your neck like pearls instead of chains, you are a lucky man. Takers and fakers and talkers won't tell ya. Teachers and preachers will just buy and sell ya. When no one can tempt ya with heaven or hell, you be a lucky man. Un tema en el margen. Un tema en el margen de, por un lado, el tecladista y de esa banda sonora de una película que, bueno, ya no es tan fácil de ver, excepto no. en algún sitio de internet y excepto en alguna cinemateca, no hay muchas posibilidades. No, no, pero ahí está. Pero sí, marcando una época de cómo eso que en algún momento decíamos, una concepción de los años 70, de decir, se nos está presentando un sueño, pero miren que está, que este sueño tiene sus aristas complejas. Lo vimos en este mismo programa con respecto a otros sueños, tuvieron otras aristas medio complejas en otros lugares del mundo. O sea que me hace acordar un poco, no sé, yo que soy contemporáneo cuando iba a la escuela de aquel gran duelo del ajedrez mundial que era Spassky y Fischer. Claro. Que ya vamos en algún momento a tomarlo porque yo en una época competía en ajedrez y era representado al Suárez, al Liceo Suárez. ¿Verdad? Y era un fanático eso. Y para mí es un emblema de ese mundo, claro. Que estaba como partido en dos, dividido en dos, y el mundo era ancho y ajeno todavía. Lo interesante era ese sonido también crudo, ¿no? Donde los instrumentos no tienen mucho toqueteo de consola ni nada por el estilo, ¿no? Uno mira las guitarras atrás y tienen un sonido, sí, más apagado, pero un poco por la ecualización, pero con una con un sonido, incluso el piano, el teclado que lo usa. No, es un piano eléctrico. Nada como más, dices. Realmente es como, hay una cosa muy honesta, muy, y muy muy de otro tiempo también, porque sí, no es lo que se suele estilar ahora. Que igual hay toda una tendencia a volver a decir, a recuperar que sonido. Bueno, que la complejidad tecnológica nos puede transformar en tecnócratas del sonido, ¿no? En demasiado tecnicismo y demasiado... Sí. ¿Dónde está la esencia de...? Demasiado decorado, demasiado efecto, demasiada cosa y a veces se pierde de... Bueno, pero... En una grabación que trajiste de Lorca con... y el año 31, no sé qué, y ya te parte las muelas. Exacto. Lo mínimo. Como ven, siempre vamos de... Porque también hemos pasado por por orquestaciones como la del programa pasado, creo que fue, la de esa en Praga de... Ah, no, de Hans Zimmer. La banda sonora, claro. Exacto, sí, ¿no? Gladiador, es claro. Obvio que también hay cosas lindas ahí, no se trata de ponérsela. Más bien se trata de rescatar lo que hay de delicioso en cada cosa y en todos lados, ¿no? Como a veces con ese sonido crudo, que bueno, sí, no parece ni muy envolvente ni muy nada, resulta que tiene una fuerza y una vitalidad que es impresionante. Y de hecho, todo su fuerza de cantando, ¿no? Esa energía que imprime. Sí, Alan Price después en los 70s, aparte desarrolló ahí una carrera muy interesante, que llegó inclusive acá en el Río de la Plata, por ejemplo, acá lo que era la Radio Independencia, tuvo algunos hits que era como Alan Price, era Just For You, por ejemplo, un tema que se escuchaba en las Watts del Montevideo de aquellos años. De aquellos años. La banda sonora de la época. Bueno, y yo voy a ir a otra película. Está todo arreglado. Es difícil convencerlos de que no. Pero sabemos que es difícil. Pero es verdad, no está arreglado. Es lo único que tenemos. Y esta banda es de una película del 2000 de los hermanos Coen. Ah, ¿qué te parece? Que fue, en español se tituló ¿Dónde estás, hermano? Sí, sí, sí. Ya habían ganado un Oscar por Fargo. Ya eran, claro, digamos, importantes. E hicieron esta película de tres presidiarios que se escapan para recuperar un botín. Y bueno, luego toda la zona se inunda y no pueden recuperar nada. Y es un viaje impresionante donde trabaja George Clooney, John Turturro y Tim Blake Nelson. Uh-huh. ¿No? Y los tres, Tim Blake Nelson va a volver a otra película más reciente, la balada de no sé cuánto Scratch, no me acuerdo cómo es el título, y va a cantar también esa película. En esta película canta con Clooney y Turturro, hacen un trío que Es un trío que de casualidad entran a grabar un disco, pues se están escapando y en verdad lo tienen que hacer porque no les queda otra, y resulta que se vuelven un hit. Bueno, la banda que tocaba esto, la banda que efectivamente compuso esto y tocaba esto, que se llama El Hombre, Man a Constant Sorrow, El Hombre una Pena Constante, uh-huh. Una cosa así, que marca también una cosa de, bueno, esa vida trágica de andar escapando, sí, de sí, pelearla sí, como dura, pueden, dura. Sí, sí. Es el tema central. Y fue hecho por un grupo que se llamó The Soggy Bottom Boys. Los Soggy Bottom Boys no existieron más que en esa, para esa película. Uh-huh. Pero fue tal el éxito de esa canción, de estilo country, que quienes lo hicieron, bajo ese mismo nombre, siguen dando conciertos con esa canción, otras que hicieron y algunas otras cosas country que ellos ya venían de en sus propias levantaron carreras. Un manto ahí. Ahí está, dijeron, bueno, esto. Y es como una guiñada al público para decir, mire, vamos a cantar estas cosas, vamos a hacer este estilo de música, porque dentro de quienes siguen la música country en Estados Unidos saben que cuando toca The Soggy Bottom Boys, bueno, van a escuchar este tipo de cosas. Mirá. Y van a escuchar un estilo. Ya. Nosotros vamos a escuchar este tema por esta banda. Que bueno, que es muy la música bluegrass, como se llama. El bluegrass. ¿No? Que sí, es sí, como. Es como el country, pero un poquito más viejo, por decirlo así. Es como la sí, primera época del country. Más asociado eso a la tierra, ¿no? Más asociado a los entornos de hecho rurales. Con, bueno, quizás Bill Monroe fue el padre que le dio nombre, porque era Bill Monroe y de Bluegrass Boys en los años 30, 40, y eso empezó a darle el nombre a ese tipo de música, la bluegrass. Entonces también quedó de ahí asociado a ese nombre. Nosotros vamos a escuchar a The Soggy Bottom Boys con este tema que es de Man a Constant Sorrow, que fue el tema principal de esa película del 2000 de los hermanos Coen. Thank you. Y bueno, nos fuimos a ese bluegrass de tierra adentro. Esto sí es tierra adentro, ¿no? De tierra adentro, que es del 2000. Siglo XXI. Un temita que les pidieron para una canción que terminó siendo premiada por la Asociación de Música Country como al mejor cantante y que después además ganó un Grammy. Claro. ¿No? Es decir, sí. Algo que parece ser un temita, sido un temita como cualquiera. Resulta ser, como hemos visto de otras bandas sonoras, claro, temas que, bueno, quedan, perduran. Y lo que decías hoy, que marcó ya casi como que con ese tema es el como el un género, un, claro, un estilo de... Saben que siempre ellos además se presentan como The Soggy Bottom Boys, aunque en verdad no son más que una banda virtual, porque solo se unen para ese tipo de eventos, no es que produzcan habitualmente, sí, como los Lending a Cowboys, que sí formaron un grupo y sí producen temas, aparte de los que hicieron para la película. Ellos no. Entonces, cuando se juntan, tocan los temas de la película y los temas de cada uno de su propia formación, que ya traía de su propia carrera, y los cantan entre todos ellos, pero no hacen temas nuevos, digamos. Qué bueno, qué viaje, qué hoy, qué cinematográfico que estuvo el Marfa. De película, el programa. De película. Casi de película, ¿eh? Un programa de película. Así, un programa de película. En distintos lugares del mundo, pero muy con muchas conexiones. Muchas conexiones, de grupos falsos, de grupos verdaderos, sí, de cosas que salen del cine, de cosas que pasan por el cine, que atraviesan el cine. Y que atraviesan el cine y que en algún momento, prontamente vamos a hacerlo, como cuando el cine, como novedad en el sentido de la historia, ¿no? Es decir, que a principios del siglo XX empezara a caminar el cine, cómo le abrió cancha a que hay afiches, es lo mismo que la música con las tapas de los discos. Las tapas de los discos, en verdad, abrió. Hay como se empiezan a entrecruzar y el fotógrafo que sacó tal. Y en este caso es quien hace la banda sonora. ¿Qué pasó? Porque vamos a ver un poquito, Urgar, ¿qué pasó cuando en una película en especial, veníamos de la época del cine mudo, hacía muy poquito, y dijeron, bueno, hacemos esto que quiere asustar un poco al público? Pero cuando no tiene banda sonora, no asusta a nadie. No asusta a nadie. Pero cuando ponemos la banda sonora, salen corriendo del cine. Cobra otro lugar. Así que, bueno. Bueno, nos vemos en el margen sonoro como dando este viaje circular, pero que sigue rumbo a la galaxia de Andrómeda. Sigue rumbo como la Enterprise, la U.S. ¡Ah, Enterprise! ¡No me provoque! La Enterprise, qué bueno, que Star Trek. Star Trek. Así que es como un Star Trek musical, digamos, ¿no? Bueno, y seguimos avanzando. Quienes quieran comunicarse pueden hacerlo por flojistoproducciones@gmail.com o por el Facebook. Por el Facebook. El Margen Sonoro, que allí van a encontrar no solo los links a todos los programas, sino también material adicional que a veces ponemos. Felizmente, verá, ya poniendo el Margen Sonoro en cualquier buscador que tengan, ya van a encontrar muchos archivos que en las redes sociales más conocidas, ¿sí? Pero también los programas que están a Radio Uruguay Online, que ya aprovechamos para saludarla, sí, que también está retransmitiendo los programas, y también a archivos que a veces lo que nosotros tratamos de hacer es de decir, por ejemplo, algunos aspectos que no podemos tocar en el programa, como por ejemplo imágenes, videos, eso los posteamos de otra manera. Exacto. Porque a veces hacemos mención a cosas, claro, que no podemos mostrar acá porque estamos haciendo un podcast. Pero está bueno. Pero está bueno poner otra información adicional, y a veces ponemos desde tapas de los discos hasta ahí va. De todo un poco. Bueno, y nos encontramos entonces en la próxima estación. En el próximo viaje de esta Enterprise musical. Rumbo al futuro. Arriba. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.